Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Córdoba Suena, este programa semanal, este gusto que nos damos cada semana para compartir con ustedes y con las audiencias de las radios populares de la provincia de Córdoba sobre la música y la cultura independiente popular de nuestra provincia. Nos encanta compartir esta hora con todos ustedes, ojalá que ustedes disfruten junto con nosotros este espacio de divulgación y también, ¿por qué no?, de reflexión y de construcción conjunta de la comunicación popular y la música popular de nuestra provincia en un contexto con enormes desafíos por el lado de la cultura y también del trabajo independiente. Por supuesto, en estas épocas con temporales, con tormentas, que nos obliga y nos fuerza a mover esas redes, a inquietarnos un poco más, a organizarnos y a encontrarnos. Por eso este desafío de este vínculo estratégico de la comunicación popular con los músicos y las músicas independientes. Así comenzamos este Córdoba Suena, tenemos ya invitados en estudio, va a ser un muy lindo programa, les recomendamos quedarse con nosotros durante esta próxima hora. De música medicina, con la presencia del cantante y compositor venezolano Jesús Hidalgo, invita la Escuela de Terapia del Canto de Capilla del Monte. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Jesús Hidalgo y Terapia del Canto. Este domingo 12 de agosto, 17 horas, en la Sala Poeta Lugones, con entrada libre y gratuita. Si te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, me río yo. Y esto es lo que se viene este próximo domingo aquí en Capilla del Monte, un hermoso encuentro que tendremos posibilidad de compartir en un lugar también emblemático aquí en Capilla del Monte, pero está en el estudio uno de los integrantes de este encuentro que tendrá este domingo y que tiene una larga historia, no solo en la música de Capilla del Monte, larga historia de la música además terapéutica, un vínculo estratégico, como venimos diciendo también, valga la palabra, entre la música y la terapia en una localidad, en una ciudad que además se caracteriza por hacer estos vínculos entre el arte y lo terapéutico, lo espiritual, pero además, compañero radialista también de muchos años en la radio, está Alberto Kusselmann con nosotros. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día. Muy bien, muy feliz de poder compartir con ustedes. Muchas veces estoy del otro lado de la radio escuchándolos. Me gustan mucho los comentarios que hacen, sobre todo todo lo que sucede. Así que bueno, hoy me toca estar acá y con Renata también muy, muy feliz. Bueno, para mí un gustazo también, para Renata por supuesto, que esté en este programa y en este contexto del Córdoba Suena, programa que se emite en diferentes radios comunitarias de la provincia. Teníamos muchas ganas de que conozcan un poco de tu historia. Podemos empezar por lo que va a pasar este domingo, me parece, para concentrar ahí, después contamos un poquito más. Bueno, cómo no. Bueno, este domingo va a llegar acá a Capilla Jesús Hidalgo, un hermano venezolano, me llamó, me contactó. Él conocía nuestras canciones porque en algunos lugares de Centroamérica, en Colombia, en México, algunas de las canciones nuestras ha trascendido. Entonces me decía que estaba haciendo una gira por aquí, Jesús Hidalgo. Entonces, bueno, vamos a tener la oportunidad, una cosa que a mí me está gustando mucho, que en muchos lugares de toda América se está trabajando con lo que es esto, que es la fusión del arte y la terapia y la sanación, ¿no es cierto? Entonces es una gran oportunidad que vamos a tener porque justamente Jesús Hidalgo viene de un encuentro que se ha hecho ahora en Pisac, allá en el Valle Sagrado, en el camino al Machu Picchu, un encuentro de música y medicina. Entonces pudimos ver nosotros cómo hay cantantes de todos los países donde la música ya está tomada como una terapia, pero como una terapia ancestral, ¿verdad? Es decir, no es algo nuevo, sino que justamente lo más ancestral, lo más antiguo, utilizar el canto en la sanación. Así que bueno, este domingo a las 5 de la tarde vamos a estar en la Sala Poeta Lugones, también va a haber algunos músicos de acá de Capilla invitados. Me gustaría que puedan cantar todos, pero vamos a tener la posibilidad de una canción, algunos de ellos. Y vamos a ver, cuando venga Jesús, a ver si tenemos oportunidad de hacer otro encuentro donde todo el mundo pueda mostrar su arte, que es muy importante. ¿Cómo es esto del vínculo? Vamos a contarle un poco esto de la terapia del canto, del viento. Sí. ¿Cómo se fue construyendo? ¿Eso empezó por lo terapéutico, empezó por la música? ¿Cómo fue el encuentro de esto? Mira, yo siempre digo así, yo siempre recomiendo a la gente que haga su propia biografía musical. Yo te voy a sintetizar un poquito la mía. Porque todos tenemos una biografía, pero aparte tenemos una biografía musical, que es la música que escuchábamos desde más chicos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que más me acuerdo es mi mamá cantando. Mi mamá cantaba tangos. No, mi mamá y mi papá eran de San Juan y Boedo, los dos. Entonces, bueno, mi mamá cantaba tango y bueno, ahí empecé ya a escuchar la música. Me acuerdo eso, ¿no? Esos recuerdos. Después la música del colegio, la música de la primaria. Pero lo que a mí me pasó a los 13 años fue lo más llamativo, que mi hermana empezó a aprender a tocar la guitarra y a mí enseguida me encantó eso. Lo que más me gustaba era inventar canciones, ¿no? Crear canciones. Después colegio secundario, grupo folclórico en el barrio. Y grupo también con un primo mío, hicimos un dúo, ¿verdad? Pero claro, yo a los 13 años empecé con la guitarra, pero claro, en un momento dado me recibí de bachiller y había que estudiar algo. Entonces, lo que a mí me interesó en ese momento era la psicología, porque yo tengo a mi hermano más grande, que es médico, psicoterapeuta, psicoanalista. Entonces, bueno, cuando yo vi todo ese mundo, dije, yo quiero eso. Me fui a la Facultad de Medicina, pero ahí me encontré con matemática, física, química y biología. Y dije, esto no es lo mío. Claro, claro, había un plus. Lo que a mí me gustaba de lo de mi hermano era la parte de la psicología. Me fui a la carrera de psicología, la hice, me recibí de licenciado en psicología, pero claro, y venía cantando. Y era medio incompatible, estoy hablando hace 46 años, claro, ser psicólogo y ser cantante. El psicólogo, el psicoanalista tiene que ser alguien que nadie supiera mucho, claro, de cada uno de nosotros, ¿no? Venía un paciente por una calle, vos te cruzabas para la otra para no verlo. Sí. O sea, eran prejuicios de la época, ¿no? De una cierta estructura de ver la psicología. Pero claro, bueno, yo me dejé influenciar mucho por eso. Entonces pasó el tiempo, guardé la guitarra en el consultorio y me dije al psicoanálisis, a la psicoterapia, a la terapia de grupo, al psicodrama, muchas cosas que a mí me gustaban. Hasta que en un momento dado, que fue lo más importante, yo claro, cantaba en los cumpleaños, en las fiestas, pero yo ya cuando estaba con mi primo, yo le decía, nosotros nos tenemos que dedicar exclusivamente a esto, ¿no? Claro, pero bueno, después vino la psicología y durante muchos años empecé a cambiar la forma de enfocarlo. Hasta que en un momento dado llegaron a mi vida unos libros que cambiaron mi forma de ver la terapia y la vida también. Yo estaba teniendo una paciente de psicoanálisis y viene y me trae un libro llamado Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Claro. Yo lo leí en ese momento y en ese momento no me interesó para nada, porque yo estaba leyendo Lacan, los psicoanalistas franceses. No entendía muy bien qué era ese diálogo. Incompatible una cosa y otra, claro, parecían. Claro. ¿Qué tenía que ver un antropólogo con un indio? Si a mí me interesaba otra cosa, ¿no? Pero la vida me dio otra oportunidad. Y al año siguiente, en un cumpleaños, dos personas me regalan el mismo libro, Una realidad aparte, sobre las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Ya se ve que ahí estaba un poquito más abierto. Y entonces comencé a darme cuenta de poder ver algo que yo no veía, porque nosotros muchas veces en el aspecto psicoanalítico somos bastante estructurados, ¿no? Y no entendía muy bien eso que era lo de la magia, por decirlo de alguna manera, que traía todo lo que venía con las enseñanzas de Don Juan. Pero hubo un concepto que a mí me llamó mucho la atención en ese libro, que decía, Don Juan decía que la obra monumental en la vida de una persona era aprender a detener el diálogo interior de la mente. Es decir, que la obra monumental era aprender a dejar de pensar. Y para mí era muy loco eso, porque yo venía, me la pasaba pensando. Pensaba hasta cuando estaba durmiendo. Sí. A nosotros nos dicen buen día y me quedo pensando qué me habrá querido decir, como psicoanalista, ¿no es cierto? Y el indio decía que no había que pensar. Y yo digo, ¿cómo es eso de no pensar? La primera vez que escuchaba una cosa así. Yo no tenía ni idea lo que era la meditación en ese momento, ni mucho tampoco me interesaba. ¿Cómo es? ¿Y cómo voy a hacer yo para dejar de pensar si me lo paso pensando? Viste, que uno es muy intelectual. Claro, y además lo siente como la principal virtud, a lo mejor, ¿no? Totalmente, y la salida. Claro. Bueno, entonces yo me daba cuenta que yo no pensaba cuando cantaba. Ahí no pensaba. Entonces lo que empecé a hacer es musicalizar las enseñanzas de Don Juan. Todo lo que vi en el libro, que a mí me interesaba, le ponía una música y lo llevaba al grupo terapéutico, a los grupos que tenía ahí. Me ponía a cantar con los pacientes. Y ahí empezó todo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se fue generando todo lo que es el repertorio de la terapia del canto, las técnicas que utilizamos, y ya hace 36 años que lo estamos haciendo, ¿no? Escuchamos un poquitito de Marisa Arrieta, sí. Que va a compartir este domingo también este concierto, este recital de música medicina junto a Alberto Kusselman, Jesús Hidalgo, que lo escuchábamos recién. Escuchamos un poquitito y seguimos conversando. Marisa Arrieta, este domingo, junto a Alberto Kusselman, Jesús Hidalgo, de 17 a 20 horas, entrada libre y gratuita, aquí en Capilla del Monte, en la Sala Poeta Lugones. Alberto, venimos hablando con los diferentes músicos y músicas de la provincia de Córdoba. Sí. En cada uno de los programas tenemos la intención de que, además de escucharlos, conocerlos, profundizar un poco, también reconozcamos un poco una mirada de la época. Cada uno ha ido tomando un recorte de la realidad actual sobre la que interviene el arte, la música, la cultura popular, la cultura independiente, sobre el rol que tiene, ¿no?, el arte y en este caso la música en esta época. Unos toman, bueno, un rol más político, otros un rol más espiritual, un rol de la defensa de la naturaleza, del ambiente, que es algo que en nuestra región está palpitando cada vez con más fuerza. ¿Qué sentís vos que tiene hoy como rol la música? ¿Si tiene un rol en cada época histórica o te parece que a lo mejor se abstrae de esto? ¿Cómo lo sentís? Bueno, la música directamente te conecta con el espíritu, por decirlo de alguna manera. Y justamente es lo que muchas veces es la salida para, digamos, yo lo veo desde el punto de vista curativo, desde el punto de vista terapéutico, por un lado, lo cual también tiene un sentido espiritual, si bien lo tiene desde la sanación, ¿no? La música es la armonía. Eso es lo que nosotros nos dimos cuenta en toda esta investigación. Hay una sola enfermedad que se llama desarmonía. Sí. Cuando uno está enfermo está porque hay alguna parte que está en desarmonía. Por eso nosotros encontramos en la música el remedio, la medicina. Pero no solamente la música que escucho desde afuera, sino básicamente la música que soy capaz de emitir desde adentro. Mm. Y eso se da con el canto. Por ejemplo, el canto hace que yo genere armonía. Siempre que esté cantando afinadamente la canción, no hace falta ser el gran cantante, sino cantar. El canto es un remedio casero. Todos podemos llegar a cantar bien. Entonces, en el aspecto curativo tenemos la desarmonía y la armonía. Cuanto más canto, más armonía hay en mi vida. Por eso a nosotros nos gusta que la gente tome un rol activo en relación a la música. Porque siempre nos hace bien escuchar música. Y nos ayuda a hacer un cambio en la conciencia. Cuando eso va, el cambio, la armonía que va en la música misma, cuando va también junto con el mensaje, te hace tomar conciencia de algo. Y eso es lo que nosotros intentamos con las canciones de terapia del canto. Poder despertarme, el canto como un despertador. ¿De qué? De salir del diálogo interior de la mente y vivir en el presente. Porque nosotros vivimos en un mundo que está desarmonizado. Entonces uno pone ese noticiero y te das cuenta los niveles de desarmonía que tenemos los seres humanos, ¿no? Las locuras. Entonces una de las cosas que nosotros necesitamos es darnos cuenta que el aporte que nosotros tenemos que hacer en este mundo tan deprimido, por decirlo de alguna manera, y tan violento por otra, el aporte que nosotros tenemos que hacer es el incremento de la conciencia, incrementar la conciencia. ¿Qué significa estar más despierto? Poder discernir, poder darme cuenta de lo que estoy viendo y no de lo que me cuentan de lo que tengo que ver. Uf, ¿no? Qué momento para eso, ¿no? Para apagar un poco el mensaje externo que cada vez tiene más influencia. Si uno caracteriza la época, sin duda hay un enorme desequilibrio y eso nos inquieta, nos mueve y es tal vez la característica del momento, de la época y sobre todo esta cantidad de estímulos externos que no nos dejan buscar a nosotros mismos o lo que tenemos ahí adentro, palpitando, seguro, buscando lugar, ¿no? Hay una cosa que se da mucho, que es la posibilidad de proyectar la oscuridad en las otras personas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ver lo malo en el otro, ¿no? Que seguramente lo debe de tener como lo tengo yo. Pero si solamente yo me quedo viendo la oscuridad, me oscurezco, porque yo lo que vine a hacer es trabajar sobre mí mismo para poder mejorar como ser humano, básicamente. ¿Qué significa? No es por una situación solamente de voy a ayudar a los demás siendo mejor, sino que cuanto mejor estoy yo, mejor le voy a hacer a mi alrededor, cuanto más en armonía estoy. Porque si yo solamente me dejo bombardear por la desarmonía, ¿no?, que es lo que comúnmente nos sucede, ¿no? A mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo veo los noticieros, me entero de todo lo que pasa, me interesa mucho, pero en un determinado momento tengo que apagar, tengo que ir afuera a regar la huerta o a tocar la guitarra, porque si sigo viendo eso, ¿no es cierto?, me lleno de impotencia, ¿no?, al ver injusticias que vemos todos los días, ¿no?, porque te cargas de todo eso. ¿Y qué hago con todo eso, no? Entonces, una de las maneras es poder descansar un poquito la mente y ver qué es lo que yo puedo hacer para mejorar ese mundo. Uh-huh. Nosotros sabemos que lo primero que tengo que hacer para mejorar ese mundo es mejorarme a mí. ¿De qué manera? Tratando de poder vivir en mayor estado de armonía en la vida. Porque todo lo demás está en desarmonía. Sí. Y me contagia de la desarmonía. Yo estoy un rato con alguien que está desarmonizado, o con el noticiero, o conmigo mismo, y entro en desarmonía. Porque la locura es una enfermedad contagiosa. Y es una enfermedad plaga. Uh-huh. Los grandes jerarcas del mundo tienen esa enfermedad, la desarmonía. Entonces, eso que pasa hace que nos contagiemos sin que nos toquemos, ¿no? Siempre digo, bueno, alguien me manda un mensajito, Alberto, sos un tonto. Yo me quedo, ¿por qué? Me quedo pegado, entonces se la devuelvo al otro y ya entro en un campo de batalla. Sí. Porque vivimos una cultura beligerante. Eso es lo que sucede. Sí, los medios de comunicación podemos cubrir uno u otro rol, ¿no? Un rol de propagar esa locura, ese claro. desequilibrio, esa desarmonía. O tal vez intentar ir mitigando un poco, ir encontrando eso que pasa en un mundo, sin Seguro. Duda, muchas veces violento, o por lo menos que violenta nuestra esencia. Sí. Pero bueno, buscarle algunos agujeros donde sí parece encontrarse con lo que soñamos, con lo que esperamos, con lo que nos ilusionamos, porque inevitablemente también requiere este mundo nuestra intervención, por lo menos la intervención de los que puedan ir logrando un poquito más de armonía, ¿no? Justamente, vos fíjate que quizás algunos políticos tienen que hacer mucha propaganda para poder juntar a la gente. Y sin embargo vos haces un recital de esos grupos grandes, muy convocantes, donde van miles y miles de chicos, de jóvenes, donde están cantando, donde están bailando y donde están siendo felices en ese mismo momento. Sí. Eso es una apertura en el nivel de conciencia. Porque ese va a ser un grupo de personas y de gente que esté hermanado en la música. Lo mismo que en la cancha de fútbol, ¿no? Estamos hermanados en lo que estamos cantando. Podríamos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en ese momento es como una explosión de armonía. Miles de personas cantando una canción. Por eso yo decía, yo tengo una teoría de por qué perdimos o por qué no nos va bien en el Mundial, ¿no? Sí. Yo creo que no nos va bien porque no cantamos el himno. Ajá. Hace mucho que no cantamos sí, el himno. Ese, oh. Sí. Yo después veía a los otros equipos que los tipos se agarraban. Porque cantar el himno, cuando sí. vos decís, juremos con una o lo que sea, te pone en una situación donde no es por una cuestión de nacionalismo ni nada en contra, claro. sino que vos estás sintiendo eso. Y todo el otro es Sí, sí, sí. Y yo decía, otra vez el en este mundial, digo, ojalá que canten el himno. ¿Por qué? Porque el canto en ese momento es lo que nos hermana. Y estamos diciendo, ¿no? Estamos cantando, ¿no? Oído el ruido de rotas cadenas, montones de cosas, ¿no? Que estamos diciendo que tocan de alguna manera una fibra nuestra que por ahí venía desde chiquitos, ¿no? Por eso es tan importante el canto, la armonía. Por eso nosotros creemos que el canto y la música es un despertador de la armonía. Que tenemos que cantar para despertarnos. Uh-huh. ¿De qué? Del pensamiento. Porque vos fíjate que ¿de qué sufrimos? Del miedo que tenemos que pase algo después. Ahora no está pasando. Pero yo tengo miedo que el jueves que viene, de la semana que viene, a las 5 de la tarde, cuando me encuentre con esa persona que el año pasado me trató tan mal, yo le voy a decir, empiezo un diálogo interior llamado jueves a las 5 de la tarde y no me di cuenta que hoy es viernes al mediodía, ¿no es cierto? Entonces empiezo a mando la mente para adelante y me quedo dormido en el viaje del futuro, llamado futuro que no existe. Porque el jueves no existe, en este momento no existe, existe que estamos acá en la radio. Sí. El presente. Uh-huh. Y el canto para qué me sirve, para volver al presente. Porque si no, si no me voy al pasado. Me acuerdo lo que me hizo esa persona hace 10 años. Y todos los días me lo acuerdo y me lo vuelvo. Y vuelvo a resentirme de eso que no está pasando. Porque me quedé dormido sí. en el sueño del pasado. Bueno, me parece que es una muy enriquecedora mirada que hemos incorporado a este Córdoba Suena. Alberto Kuselman, el domingo entonces la invitación a hacer la voz para que gente también pueda compartir. Va a venir Jesús Hidalgo, un hermano venezolano dedicado a la música medicina, viene haciendo una gira desde varios países de Sudamérica, estuvo en Perú, que lo vi por ahí por internet, en Chile, ahora está en Buenos Aires. Y el domingo llega aquí, así que vamos a poder compartir con él toda esa experiencia de que conoce tanta gente que está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, utilizar el canto más allá de lo artístico, como un hecho curativo, ¿no? Y una de las cosas que dice Jesús es que siempre cantar hace bien, pero cuando vos cantás con una intención, con un intento, hace mejor todavía, porque ahí se transforma en música medicina. Uh-huh. Cuando tiene una intención, cuando digo, bueno, yo voy a ponerle, ¿no? Voy a cantar, tengo miedo. Entonces, ahora me voy a poner a cantar esta canción para que me dé coraje, ¿no? La música, con el intento de que de nutrirme más de coraje y poder despertarme del sueño del miedo, ¿no? Uh-huh. Así que a las 5 de la tarde, Sala Poeta Lugones, entrada libre y gratuita. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Ahí estábamos escuchando un poco de Hidalgo. Vamos a escuchar ahora sí algo tuyo y con eso nos vamos porque bueno, tenemos más invitados. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Un gustazo. Para ser yo mismo, me doy tiempo para observarme para conocerme para crecer para transformarme. Para incrementar mi sensibilidad y poder comprender la misión que tengo en la Tierra. Me declaro vivo desde el momento en que dejo que la felicidad sea nuevamente mi condición natural de existencia y posibilite que el amor se haga cargo de mi vida y deje en libertad a la libertad que a su vez me diga: te declaro vivo. Ahí estábamos escuchando Terapia del Canto con Chamalu haciendo Me Declaro Libre, Me Declaro Vivo, la música de Alberto Kusselman. Uno de los invitados del día de hoy en Córdoba Suena. Mi hogar, la coherencia, mi texto, la libertad, la libertad. En Córdoba Suena, en Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Esto que estamos escuchando es réplica, el próximo invitado aquí en Córdoba Suena. Está con nosotros ya en el estudio uno de los jóvenes músicos de aquí de Capilla del Monte que nos ha dado muchas alegrías, no solo de verlo por ahí en la calle, en algunos lugares, sino porque se ha ido a competir también en algunas competiciones nacionales, incluso representando a Capilla del Monte con el freestyle, con el rap, con la música y con, bueno, esto que nos sorprende a muchos que venimos por ahí con otro formato de la música. Y yo lo he dicho en algún momento, que cuando han venido a hacer freestyle acá a la radio, uno piensa, ¿qué hacemos nosotros? Todavía hablando todos los días, diciendo pavada en la radio, cuando vienen y en 5 minutos, improvisando a una velocidad que sería para nosotros imprudente, dicen todo lo que están sintiendo. Está con nosotros Réplica, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Todo bienvenido. Por suerte, muchas gracias. Me alegra y nos alegra la visita aquí en la radio, en este Córdoba Suena, para que lo conozcan también en otros lugares de la provincia. Yo le pregunté, ¿cómo te presento? Bueno, Réplica es el nombre artístico. Exacto. Y la música, música. Exactamente. Hago freestyle, pero también música, así que englobando sería así, música lo que hago. Sí, no hay tanta clasificación para la cosa. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo fue meterse en eso? ¿Fue a partir de la música, a partir de la necesidad de expresión? ¿Cómo empezaste? A partir de, sí, un rejunte de ambas en realidad, porque empecé con el freestyle. Vi a mis amigos acá, varios acá de Capilla del Monte, empezar a hacer freestyle por allá por 2014. Y ahí se me despertó algo en la necesidad de expresión. Estaba empezando a crecer, empezando a dejar de ser capaz tan la etapa de la pubertad, ¿no? Y empezando la adolescencia, y se me despertó como algo ahí de querer estar expresándome y contando lo que me pasaba, de saber que mi voz no vale ni menos que la de otro, ni más tampoco. Entonces dije, bueno, me parece algo que puedo aprovechar, y me metí directamente en el freestyle. Por allá por 2015 empecé, y a raíz de eso empezaron a fluir un montón de cosas más con respecto a la música. Claro, ¿qué edad tenés ahora? 18 años. 18, o sea, empezó a los 15 más o menos. Sí, ¿no? Hace 3 años. Y ahí en esos años, en Capilla del Monte había, y hay, ¿no? Todavía empezaba un poquito antes, a lo mejor, todo un movimiento. Empezaban a encontrarse en las calles, en la plaza. ¿Cómo fue eso? ¿También te inspiró eso? ¿O? Sí, ni hablar. Primordialmente yo en 2015, cuando empecé con mis amigos, por ejemplo el caso de Yantén, que es con el que hoy conformo un grupo, cuando empecé con él, nosotros éramos los principales activistas de la movida por acá, por Capilla del Monte, aunque ya había un par, pero éramos de los primeros también. Y generalmente empezó también yéndonos a Carlos Paz, por ejemplo. Empezamos a conocer eventos en Carlos Paz, en Córdoba, a conocer que había más gente que hacía esto mismo. Y toda la gente de la movida muy hogareña, muy copada. Y a raíz de eso fue como se empezó evolucionando todo. Y por ejemplo, al otro año, el 2016, que fue el año que yo gané la cara de perro acá en Córdoba, el freestyle se puso como mucho más de moda por esto del Quinto Escalón, que estuvo en Buenos Aires, y una banda de eventos más que se empezaron a hacer. Y a raíz de eso sí que se llenó muchísimo. Acá en Capilla hemos hecho eventos como el Andrómeda Freestyle en su momento, sí, que hacíamos en la Plaza San Martín y caían 500 personas capaz una tarde a ver un evento de freestyle acá en Capilla, sí, con toda gente de acá y a lo sumo La Falda, Cruz del Eje, alrededores. Y la verdad que fue fuerte, estuvo bueno porque nos dimos cuenta de todo el impulso que tenía todo esto, ¿no? De lo grande que podía llegar a ser. Sí, algunos muy chiquitos, muy jovencitos, digo 11, 12 años, sí. que se meten y ya entran en esa frecuencia. Sí, sí, sí, olvídate. Encima la gente los apoya con todo, la claro. verdad que está muy bueno. ¿Hay una identidad como serrana de eso? Porque digo, yo he escuchado, hablan mucho de Capilla del Monte, hablan mucho de lo que viven acá, está basado en eso, ¿no? La vivencia. Y cuando van a otros lugares, ¿ustedes reconocen que hay una identidad de las sierras o propia de Capilla? ¿Cómo es? Sí, sí, exactamente. Bueno, cuando vamos a otros lugares, capaz eso, se reconoce más que la nuestra es de acá y capaz que la de los otros lugares son de distintos lugares, de distintas esencias. Por ejemplo, en Mar del Plata, que es donde yo nací en realidad, aunque vivo acá desde los 3 años. Yo estuve en 2017, el año pasado, allá, y conocí toda la movida allá, que todavía no me había dado el gusto de conocer. Y realmente me di cuenta que era algo totalmente distinto, totalmente distinto. Además de lo cultural, también en lo social, digamos, la jerga, por ejemplo, la forma de hablar, ya por eso ya cambiaba muchísimo todo, cambiaba muchísimo. Así que sí, realmente, bueno, lo de las vivencias más que nada es algo que uno elige, si habla de sus vivencias o de qué quiere hablar, ¿no? Pero sí es verdad que acá tienen como algo en especial las vivencias y nosotros lo contamos medio así, sí, lo sentimos. Sí, hay voz. Ahora vamos a escuchar algo de lo tuyo. ¿Cómo es entre la composición y la improvisación? ¿Qué te gusta más o cómo se hace? No, ninguno de los dos me gusta más porque realmente disfruto de los dos a su forma. Yo creo que se hacen de dos formas totalmente distintas. La composición es cuando vos te podés tomar ese rato de desarrollarlo todo de una forma más compleja, por así decirlo. Podés prestar la atención a cada detalle de lo que escribís, mientras que en el freestyle... aún así, después de bastante tiempo, es como que se te vuelve más fácil esta rutina, capaz al momento sale mucho más fresco, mucho más pum, así suelto lo que se me viene a la mente y veo qué armo en el momento. Es como un poco más rebuscado en el freestyle, por así decirlo, porque capaz que incluso puede sonar más limpio que un tema a veces. Sí, los hemos escuchado. Yo no les creí a las primeras veces que estaban improvisando, porque decís, sí, no puede ir a esa velocidad, ¿no? Bueno, recién hablábamos con Alberto Kusselman, otra generación de músicos. Totalmente. Y que han tomado el canto como algo terapéutico también, una búsqueda de armonía. ¿Vos te ha resultado también que te ha hecho sí. bien, que te ha llevado en esas cosas? Sí, sí, olvídate. Olvídate que sí, realmente me ayudó mucho en toda esta etapa de mi vida, que hubo momentos que fueron muy buenos, como otros que capaz fueron muy bajoneros. Y ambos momentos sé que los puedo plasmar tranquilamente en una canción y sentirme bien con respecto a lo que haya generado. Uh-huh. Digamos que puedo hacer tanto de lo bueno como de lo malo un poco de arte, por así decirlo. Sí. Y sí, la verdad que eso me genera una gran satisfacción y me parece algo muy copado. Qué bueno, vamos a escucharlo, ¿eh? Algo nuevo de él, porque se lo pidió la abuela, me parece. No, mi mamá. A tu vieja, mi madre. Y que, bueno, lo va a presentar acá, ¿eh? En exclusiva. Sí, es un tema que va a salir en breves, en 2 o 3 semanitas, en el canal de YouTube de mi grupo, y se llama Breve Observación, así que mándale si querés. Bueno, ¿cómo es el canal? LBT Producciones. Bien. Así se llama. Ahí está. Ok. Inédito, para una radio. Córdoba suena. Sí. Capilla está en el área, como siempre, representando. Ya. Dice. Anécdotas de época donde anduve tropezando, otro pensando en qué te evocas. Veo repocas, semillas germinando. Paso volando y mirando cómo te chocas en tu lambo. Yo en el bombo me compongo sin un mango, pero le mando en este mundo. ¿Para qué el mando? Si a cada segundo vive cambiando, vivo cambiando, pero no me confundo rimando. Yo me pregunto mis metas por qué parte del camino voy. Y les respondo llegando, porque sé cómo es y me acuerdo cómo era, porque sigo observando cómo no miran afuera y cómo afuera también hay dolor, y cómo ni siquiera que rescaten lo mejor, pero yo sigo fiel a lo mío, fumando mi miel en el río. Pintándolo con mi color, me dejo la sangre, se vuelve rojo. Hay días en los que ni siquiera escojo. Hay días en los que saciamos nuestro antojo. Y otros es gris hasta el café de esos ojos. Tantos mirando, pocos observan. La pasión hace que el tiempo se me detenga. La razón con el tiempo es común perderla. Si no, pregúntale a ese loco que nunca quiso tenerla. Yo pude encontrarla en el monte lloviendo. Y lloviéndolo como una selva. No le pido al rey mono que me me entiendas. Y desde que ocupa el trono, la plata es su reina. Bailo por amor a la danza, ninguna corona me despeina. La mierda que pasa no concuerda, solo un suicida cuerdo está de acuerdo con su cuerda. Si no, pregúntale al pueblo que su historia no se acuerda. Falta observación, por eso darte otra visión se me volvió una obsesión. El único esclavo que disfruta su prisión es el que se entera del mundo después de iniciar sesión. Guau, guau, guau. Es el que se entera del mundo. El único esclavo que disfruta su sesión es el que se entera del mundo después de iniciarse. Al ver cada detalle del ayer me llena de felicidad. Nuestra música hoy es una realidad que llega donde tenga que llegar. Hoy por sobre todo a esas miradas que se olvidan de observar. Guau, guau. Y hoy por sobre todo a esas miradas que se olvidan dónde están y de observar. Réplica 2K18. Muchas gracias. Ahí está Réplica sonando en este Córdoba Suena. Muchas gracias por este lujo que nos ha dado presentando un poco de su música. Habías ganado, pudiste ir a competir un torneo, ¿cómo se llaman? A ver, una competición nacional. A unas pares de competiciones nacionales pude ir. Estuve en 2016 en una competición nacional que se llama Cara de Perro Juniors, que organiza Sudamétrica, una criolla acá de hace muchísimos años, activista de hip hop. En 2016 gané acá la regional de Córdoba y fui a representar allá en Buenos Aires. Estuve compitiendo contra los ganadores de las demás regionales, que se hicieron en San Juan, si no me equivoco, en Mendoza, bueno, distintas zonas, Formosa, Buenos Aires, Mar del Plata. Y sí, estuve allá en Buenos Aires en esta final nacional, que éramos 8 competidores. Me tocó en cuartos de final con el de Mar del Plata. Yo era medio como un desconocido en ese evento. El de Mar del Plata era uno de los favoritos, de hecho, porque ese año había estado en la Red Bull, que es el evento a nivel nacional que tiene como más repercusión, ¿no? La Cara de Perro también estaba ahí. Y en cuartos de final le gané a este Zoo, que era uno de los favoritos. Y quedé ahí medio como la sorpresa y me tocó en semifinales con Trueno, que es uno ya de los más conocidos del quinto escalón, así, de los que pegaron fama allá en Buenos Aires. Y ahí tuve una batalla medio dudosa, ¿viste? En la que varios decían que no era réplica, que le ganaba yo, pero bueno, dieron una réplica. Y en la réplica, ahí después de un cortabigote, que es cuando se hace 4x4 a capela, quedé eliminado. Pero de todas formas me acuerdo que nunca había disfrutado tanto haber perdido, me parece. Claro. Fue una experiencia demasiado, demasiado gratificante y nutritiva también, si se puede decir, llamarla así. Cómo no. Me nutrió mucho. Y también estuve este año, este mismo año, hace 4 meses, en abril, en la regional de acá de Córdoba, de la Red Bull Batalla de los Gallos también, que este año se hicieron regionales, y estuve en la de acá, sí, en la de Córdoba. Sí, mirá, dos últimas que me gustaría. Una, lo que hablamos con todos, ¿no? Los músicos y música, sobre el rol de la música en estos tiempos, porque también tenés una mirada y se notan las letras, y haber elegido este tipo de música, hay un desafío al orden establecido, al statu quo, a la manera en que las cosas están ordenadas, poder desordenarlas con las palabras. ¿Qué rol te parece que tiene hoy la música, y especialmente la música que les toca a ustedes hacer? Transformar, me parece, que tiene ese rol, el de transformar. Por eso también tanto me gusta eso de, justamente, ¿no? Capaz jugar con las palabras, cambiar los conceptos, ir por partes que capaz que uno lo escucha y dice, oh, esto siento que no tiene sentido, pero le da una vueltita así a lo que está escuchando y le encuentra un sentido muy distinto que capaz que no lo ve en su realidad del día a día. Entonces yo creo que este tipo de música, sobre todo, tiene ese fin, el de transformar. El de bien. Cambiar. Carito. Por último, ¿alguna recomendación? ¿Alguien que te haya inspirado a vos en este camino y que quieras que escuchemos, que compartamos acá en el Córdoba Suena con el resto de la gente? Lo buscamos ahora. Si nos tirás algún otro... Sí, definitivamente. Si hablamos de artistas de todo esto, de la movida del rap, el hip hop y demás, yo creo que acá en Argentina uno de los que es también así... bastante joven y de la nueva escuela, por así llamarlo, un gran referente ya, siendo ya tan pendejo, por así llamarlo, sí. Se llama ACRU, A-C-R-U, Agustín Cruz, un chico de Tucumán, que tiene muchísimos temas que realmente son muy buenos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el 24 siempre de ACRU, me parece un tema que está muy bueno para escuchar. Bueno, nos vamos con eso entonces. Gracias, Réplica, gracias. Y lo que puedan sintonizar, escuchar, buscar, el canal de YouTube era... LBT con B corta Producciones. Bien. Ahí están todos los temas de mi hermano Nice y uno mío que es el de No Sleep, que pasó hace un rato. Muy bien, muy bien. Un gustazo que nos comparta un rato con nosotros. Muchas gracias. El Chakra Team, Si Dios existe es un freestyler. Al irse del mundo se fundió en los ojos de mi madre. Mi mayor ejemplo siempre será papá. Cada vez que llora el cielo arde en mi vena, corre su esfuerzo color sangre. Donde se siembra su sonrisa y donde nace mi motivo. Pierdo la razón pero no el tiempo al escribirlo. Alimento el deseo. La noche se termina cuando se cumple el objetivo. Creo que hace frío y somos pocos en el underground que vivo. Todos para uno, humo y latas pa' estos tipos. Sé que pasarán los años y no quedarán los mismos. Esa firma en la pared es la otra cara de mi equipo. Por si algún día nos vamos, sabrán por dónde estuvimos. Como no estar agradecido, aprendí de maestro vivo. Sin sus primeros pasos de lo mío que hubiese sido. Un cuerpo sin sueños es un envase vacío. Y en base a lo mío, no dudo de lo conseguido. Si de las caras y los saludos si no hubiese competido. Yo no quiero ser real, yo no quiero ser real. Lo que quiero es ser legal. Suena parecido, pero no se escribe igual. El día que me fui de casa, supe lo que era un hogar. Y no le temo a la calle, mijo. Mi ángel se llama Benjamín, se cayó de un séptimo piso. Y no te hablo del cielo, ese se lo ganó cuando superó a la muerte con un año y medio. Jamón, no te quejes y digas que atención no te presto. Cuando nos conocimos ya sabías que rimaba por dentro. Me es fácil perder la calma antes que guardar silencio. Ya no se trata de que todas las palabras suenen igual. Eso va directamente relacionado a mi personalidad. Bienvenidos sean a la escena nacional, donde van a pisar tu cabeza por ocupar un lugar. Amamantan la envidia y juegan tu capacidad. Cuando todos estamos por lo mismo, una oportunidad, yo. Vas a decir que no es verdad. Hoy más que nunca me cago en el primer puesto. Busco ser auténtico, quiero ser auténtico. El reloj es obsesivo, pone todo en su lugar. Hijo de la acera, le gusta hacer tiempo. Y se las hojas, las vuela el viento. Sé que una parte de mí ya no está acá. Juro herida sin un Big va por un. Mi Big va por un lugar al lado de Big Man Tupac Gurús. Juro herida sin un Big va por un. Mi Big va por un lugar al lado de Tupac Gurús. Mierda que no me arrepiento. Con 14 soñaba con esto. 4 años después lo estoy viviendo. Me emociono con pensarlo. Sé que puedo conseguirlo. Entienden lo que escribo. Quienes saben cómo vivo. Y estoy tranquilo con eso. Vivo del hip hop porque al hip hop no le pido ni un peso. Ni fama ni gloria. Los temas de mi rancho me los sé de memoria. Me los sé de memoria. Juro herida sin un Big va por un. Mi Big va por un lugar al lado de Big Man Tupac Gurús. Juro herida sin un Big va por un. Mi Big va por un lugar al lado de Big Man Tupac Gurús. Me gustan las estructuras pensadas, pero rapeadas sin pasión, no me transmiten nada. Me gustan las estructuras pensadas, pero rapeadas sin pasión son, no transmiten nada. Fonética en el beat, Chakra Team face to face, es el origen. Activo Screw y Chakra Team, En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Seguimos conociendo música independiente de la provincia de Córdoba. Esto es Apollo Beat, video publicado recientemente en julio. La canción es Montaña, del disco Montaña. Solo por hoy recordarás para siempre. Solo por hoy lo seguirás para siempre. Solo por hoy. Lo dejarás para siempre. hoy te perderás para siempre. Solo por hoy te encerrarás para siempre. Solo por hoy. Apollo Beat es la banda que estamos presentando, nacida en 2010. Según su propia descripción, hacen punk, funk, junk. Banda de Córdoba, lo que estamos escuchando es su disco Montaña, publicado en YouTube el 7 de julio. Apollo Beat surge desde un universo de ideas musicales, muchas veces encasilladas bajo el nombre de rock, hacia caminos donde el movimiento se demuestra con el baile, dice la información de Apollo Beat que estábamos conociendo aquí en Córdoba. Suena ahora. Banda de San Francisco, Astronautas del Futuro. El disco es El Despegue. La canción es La Revelación. Estamos conociendo la música independiente de la provincia. El Despegue punto 2 en viaje es la segunda entrega de una trilogía de EPs que fueron grabados durante 7 días en la ciudad de Córdoba, en los estudios 3F. Astronautas del Futuro es la banda, el despegue punto 2 en viaje de este año 2018, lanzamiento, música independiente de Córdoba, la canción es La Revelación. Con esto nos estamos despidiendo de esta edición de Córdoba Suena. Ha sido un gustazo compartir esta hora con ustedes, con Alberto Kuselman, con la terapia del canto, con la música medicinal y también con el freestyle, el hip hop de los jóvenes de aquí de Capilla del Monte y de Córdoba. Nos reencontramos la semana que viene en cada una de las radios populares de la provincia de Córdoba. Nos pueden escuchar este y los programas anteriores, como el resto de las producciones de Cooperativa Viaraba, en nuestra página viaraba, todo con V corta, .org.ar. Allí están subidos cada uno de los Córdoba Suena, también Crece la Voz, Tierra Fértil, el informativo Noticias Córdoba y todas las producciones de Viaraba Producciones. Mi nombre es Federico Fumiato, nos reencontramos la semana que viene. Chao. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.